A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buen pando. Bienvenido, Eduardo, otra semana a este Montevideo y ya en otoño estamos conversando. Vos estás en la primavera ya, empezando como corresponde al hemisferio norte, ¿verdad? Primavera y ya empezó el calor. Mirá vos, bien, menos mal. Estamos alrevesados con ustedes. Sobreviviste a otro invierno, Eduardo, eso no es poco. No es poca cosa, la verdad. Sobrevivimos a otro invierno y bueno, esperemos que se tarde mucho en volver, porque la verdad que ha sido muy frío, han estado muy fríos. Claro. Y las cosas se complican, y aparte los costos de las calefacciones han venido subiendo, ¿eh? Seguro. Todo ha venido subiendo y los costos de calefacción han venido subiendo de una manera tremenda, ya sea por gas o por electricidad, ni te digo, porque calefaccionar por electricidad es carísimo. Uh-huh. Cuando sale por gas, pues ha venido subiendo. Por lo menos han subido un 30 o un 40%. En Europa también, por supuesto, nos decían los compañeros desde allá, ¿no? Y uh-huh. más también. Sí, es esta. Hasta 100%. De Biden y de la OTAN, para sí. todos nosotros, un gas caro. Claro, claro. Bueno, nosotros esperamos que el verano demore un poco, que nos dé un poco de tregua, que nos castigó bastante, te digo, y no sé si todavía no vamos a tener algún coletazo más. Pero bueno, vamos a los temas que nos planteás para esta semana. Una mega marcha vinculada al presidente López Obrador, ¿tuvo lugar? Así es, tuvo lugar el 18 de marzo, se conmemoraron, pues ya hagan ustedes la cuenta, fue en el 38 la expropiación petrolera. Ajá. Se conmemoraron, 1938, el 18 de marzo se conmemoraron pues ya bastantes años de la expropiación petrolera. Uh-huh. Que el presidente Lázaro Cárdenas, con todo el pueblo detrás de él, decretó, nacionalizó la industria petrolera, porque bueno, pues había un movimiento popular muy grande. México recién terminaba su revolución, había un pueblo que le metía miedo a la oligarquía. Y el presidente Lázaro Cárdenas, aprovechando astutamente la circunstancia histórica, pues decretó la expropiación y, como les repito, con todo un pueblo detrás, logró nacionalizar el petróleo, nacionalizar a estas empresas, sobre todo estadounidenses, que operaban en México. Y ese fue y ha venido siendo durante pues muchísimos años el corazón industrial del país, esa es la verdad. Eso es el motor que mueve a México y que lo ha movido por muchos años, el petróleo. Ahora el presidente Obrador, pues en un acto bastante oportunista, la verdad, se roba estos símbolos, se autoproclama el heredero de ese nacionalismo revolucionario que existió durante la Revolución Mexicana, se roba los símbolos, se los apropia. Y en este acto, pues, de acarreados puramente de su partido, acarreados son llevados a la fuerza, pues, por parte de su partido, a través de prebendas o de pases de lista. Muchos trabajadores municipales o estatales en alcaldías o gubernaturas de Morena, pues tienen que ir sí o sí, y hay un pase de lista, si no les descuentan el día. Y el presidente de la República se apropia de estos signos, se apropia de estos símbolos para consolidar su imagen. Él quiere consolidarse como uno de los grandes transformadores de México. De hecho, en sus logotipos están la imagen de, bueno, los padres de la patria, Hidalgo, Morelos, después tiene a Juárez, después tiene evidentemente imágenes de Lázaro Cárdenas, de Pancho Villa, de Zapata, y después están las imágenes del presidente. El presidente, como les digo, intenta apropiarse de estos símbolos nacionales para proyectarse como un transformador de México. Pero la realidad es muy, muy, muy diferente. La realidad es muy diferente. Vimos hace unas semanas cómo en esta mal llamada nacionalización del litio, por ejemplo, por darles un ejemplo muy reciente, ¿no? Se nacionaliza el litio, que pues en la Constitución ya era nacional. La Constitución de la República ya decía que pues todos los minerales y los hidrocarburos del suelo, del subsuelo, etcétera, le pertenecen a la nación. Entonces se hace toda esta parafernalia de postín, se crea una empresa nacional, lo cual está bien, se crea una empresa nacional de litio, pero a la siguiente semana llega una de las empresas más grandes que necesitan litio, que es Tesla, y se abraza el presidente con Elon Musk, quien, hay que recordar a la audiencia, Elon Musk públicamente ha dicho que participó en el golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? Cierto. Entonces, tenemos por un lado que el presidente es amigo de Evo Morales y lo rescata, pero por otro lado le abre la puerta a Elon Musk. Y tenemos por un lado, como ya les había comentado, el presidente hace esta nacionalización y se autopercibe como el heredero de Lázaro Cárdenas, pero por otro lado a la semana llegan empresas estadounidenses a invertir en México, porque la empresa mexicana que fundó López Obrador les garantiza el suministro de litio sin ningún problema. Entonces ahí está la trampa, cómo se apropian de todos estos símbolos, se apropian de todos estos signos que son muy, muy caros, que son muy altos al pueblo de México, pero por otro lado crean este tipo de empresas nacionales que por un lado parece bien, pero simplemente son para garantizarle el suministro y la explotación sin ningún sobresalto a estas transnacionales. ¿Cuándo se vio? De hecho, hay que recordar la historia en México, cuando Cárdenas nacionalizó, expropió a estos petroleros estadounidenses, hubo serios problemas, hubo incluso grupos paramilitares que surgieron en las zonas petroleras, hubo que combatirlos, no fue solamente el pueblo en las calles de las principales ciudades. Hubo que combatir grupos paramilitares en las zonas petroleras que estaban haciendo boicots, que estaban incendiando pozos, que estaban asesinando trabajadores. Hubo que ir a combatirlos con las fuerzas revolucionarias. Hubo desestabilización económica. Eso sucedió en los años 30 con la expropiación. Y ahora con esta expropiación, entre comillas, nacionalización, entre comillas, lo que tenemos es que a la semana llegan los gringos. Y llega particularmente uno de ellos, bueno, me parece que es de Sudáfrica él, pero es un gringo, y llega particularmente una empresa que abiertamente ha reconocido que es golpista y que voltea gobiernos que de alguna manera comprometen el suministro de litio a su corporación. Así que detrás de toda esta parafernalia, hay que tener mucho cuidado, detrás de toda esta parafernalia, detrás de todo este estos formalismos, lo que encontramos es un neoliberalismo disfrazado por parte del presidente de la República. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes lo ven y lo viven en el Uruguay con muchos partidos de izquierda, entre comillas, disque de izquierda, que se apropian de símbolos, que se apropian de signos que no son muy elevados a todos nosotros, pero que por otro lado en sus acciones vemos cómo es que gobiernan o cómo es que votan en el Parlamento. Hay que tener mucho cuidado cuando vemos estas movilizaciones inmensas, cuando vemos esta apropiación de símbolos y de signos. Hay que ver más hacia adelante los hechos. Claro. Si se nacionaliza como se nacionaliza el litio y a la semana llegan estas empresas estadounidenses, algo no concuerda, por más que el presidente movilice a toda esta masa que es movilizada acarreadamente y se arrope en Hidalgo, se arrope en Morelos, en nuestros héroes, se arrope en Juárez, se arrope en Villa y finalmente se sienta el heredero directo del presidente Cárdenas. Sí, además, Eduardo, en estos días en las redes, en prensa, en fin, hemos visto declaraciones que fueron muy festejadas por López Obrador en el sentido de algunas ironías que hizo sobre Estados Unidos y también como en ratificando que la independencia de México, la soberanía, que no iba a estar sometido a mandamientos de nadie. O sea, un discurso muy soberanista y podría decirse con rasgos de antiimperialista que era celebrado en las redes. Así es, él tiene unas bodegas, como le llaman. Esto es un montón de gente en las redes, pagadas por su partido, que están empujando esta agenda. Y sí, miren, para quienes no conozcan la historia de México, esto lo hacía el PRI. En los años 60 y 70, el PRI lo hacía permanentemente. Incluso hay una anécdota de uno de los peores presidentes de México, el asesino Díaz Ordaz, el que asesinó a los estudiantes en el 68, que lo decía en alguna ocasión que algún funcionario estadounidense le reclamó en privado este tipo de expresiones anti-yanquis y de expresiones soberanistas. Y esta anécdota viene en ese sentido. Le dijo: mire, no puede haber un buen presidente de México si no le mientan la madre dos o tres veces a los Estados Unidos. No puede existir. Lo tengo que hacer. ¿Me entiende? Es algo que está en el discurso. Lo tengo que hacer. Es parte del libreto, digamos. Es parte del libreto, porque México es un país bastante, digamos, entre comillas, también nacionalista. Hay un nacionalismo que se ha venido perdiendo el verdadero nacionalismo y nos ha venido quedando un nacionalismo de Bostín, la verdad de las cosas, pero es parte del libreto de todo presidente. Tiene que mentar la madre, tiene que hacer este tipo de declaraciones en contra de los Estados Unidos. Pero como vayámonos para concluir esta nota, vayámonos a un referente bíblico: por sus frutos los conoceréis. Exacto, pensé en esa frase mientras estabas hablando de López Obrador. Así es, por sus frutos los conoceréis, y hay que analizar lo que ha venido sucediendo. Una expropiación, una nacionalización que es festejada por la oligarquía y que le abre las puertas a los golpistas de litio, no es una nacionalización real, por más que existan declaraciones rimbombantes y por más que existan miles de acarreados, porque son acarreados llevados a la fuerza a este tipo de eventos, no es real. Todo lo que estamos viendo, pues simplemente es prefabricado para impulsar la imagen del presidente. Para los que conozcan la historia de México, sabrán lo que estoy hablando. El presidente de la República es un priista de los años 70. Y quienes no la conozcan, bueno, les comento, esto sucedía en México en los años 70 con presidentes que, por un lado, hacían este tipo de declaraciones, daban este tipo de movilizaciones, le abrían la mano algunos refugiados, eso es cierto, sudamericanos, pero por otro lado asesinaban y combatían y desaparecían gente en México, y por otro lado vendían todos los bienes de la nación a los estadounidenses. Y López Obrador es un priista de los años 70. Lo que pasa también, haciendo un análisis político y hasta semiótico, Eduardo, es que es tan poco usual ahora que alguien en el contexto internacional o latinoamericano se mande algunas frases así, ¿no?, que apuntan a Estados Unidos, diciendo: miren que México no es colonia, es soberano y no se somete a nadie. Digamos, podés sacar a Cuba, a los de siempre, ¿no?, Cuba, Venezuela, Bolivia, y ya no se escucha un discurso de ese tipo, y quienes ven a López Obrador como un presidente progresista o quizás hasta de izquierda, se entusiasman y ven en eso una postura de dignidad, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Es un cálculo electoral, es un simple cálculo electoral, y es un simple cálculo popularista por parte del presidente de la República. Como les digo, hace parte de la tradición en México. Sí, tienes toda la razón. Esto no, este tipo de declaraciones, pues no las vamos a encontrar en muchos países de América Latina, pero hace parte de esa tradición de nuestros símbolos, ese nacionalismo, ¿no? Cuando vemos hacia atrás en nuestra historia, bueno, pues hace parte de eso. Y si el gobernante actual quiere o se siente heredero de eso, bueno, pues tiene que de alguna manera buscar una conexión. Es algo muy particular de la política mexicana. Por ponerles un ejemplo, en las oficinas principales del PRI, en la entrada de las oficinas principales del PRI, hay una estatua de Emiliano Zapata. Y ahí se hacían eventos y se hacen eventos conmemorando la reforma agraria. Sin embargo, el PRI ha sido el partido que más tierra ha enajenado extranjero. Es un contrasentido que tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos vamos solamente por la parte superficial, podemos caer en este tipo de engañifas. Ustedes lo vivieron ya con el Frente Amplio. Sí, o lo seguimos viviendo. O tenemos, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas llenas de imágenes y monumentos y bustos de Artigas, de nuestro héroe independentista, y nada más lejano al artiguismo que lo que han hecho las Fuerzas Armadas en nuestro país. Pero bueno, vayamos al otro tema que nos planteas. Ese es un muy buen ejemplo, es cierto, es verdad. Ahí está un ejemplo muy muy claro, ¿no? Con el artiguismo. Exacto. Bueno, lo otro que nos propones para el final es estos debates que se han dado con este narcótico sintético, el fentanilo, y con Estados Unidos. Sí, el fentanilo es un narcótico sintético, como comentas, es un opiáceo. Los Estados Unidos son el principal consumidor de fentanilo. Su red médica, y eso sería cosa de después podemos platicarlo, su sistema médico, su red de doctores, que está muy podrida, que está muy, muy degradada, muy decadente, generó, gracias al lobby de estos grandes laboratorios, ha contribuido a que millones de estadounidenses se conviertan en adictos a este opiáceo. Porque por cualquier pequeña o mediana dolencia, este tipo de doctores, maiceados, como decimos en México, pagados por grandes laboratorios, pues recetaban este opiáceo sin la necesidad de recetarlo. Podía haber otro tipo de analgésicos. Dice lo que tiene una potencia superior a la morfina, Eduardo. Tiene una potencia tremenda, así es. Y se recetaba como si se estuvieran recetando caramelos, Hernán, como si fueran aspirinas. Se estaba recetando porque evidentemente los laboratorios estaban haciendo un lobby político muy fuerte con los doctores. Pero aparte es demasiado adictivo. Entonces uno iba con algún dolor de alguna operación o postoperatorio, y lo que le recetaban a uno era este tipo de opiáceo muy potente, pero muy adictivo. Y así durante un tiempo, y aparte caro, ¿no? Evidentemente, durante un tiempo, y lo convertían a uno en un adicto. Así de podrido está el sistema médico estadounidense, y muchas más cosas que muestran la podredumbre del sistema de salud estadounidense. Pero esta es una sola. Durante más de 10 años, esto fue la norma, esto ha venido siendo la norma en los Estados Unidos. Aparte que los carteles que operan en los Estados Unidos comenzaron a empujar muy fuerte este opiáceo, porque es sintético, porque es mucho más barato de producir y mucho más sencillo de producir que otro tipo de drogas. Y hoy en los Estados Unidos hay una crisis monstruosa de fentanilo, hay una crisis tremenda que mata miles y miles y miles de estadounidenses por año por sobredosis, y que ha generado un verdadero problema. Porque como tú ahorita lo mencionas, es demasiado fuerte. Incluso vemos imágenes en redes sociales de personas que están pues drogadas con fentanilo y quedan como zombies en las calles. Es algo monstruoso y tremendo. Y evidentemente los Estados Unidos en este momento, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que siempre han venido haciendo. Es una sociedad hipócrita, es un país hipócrita, y lo que han venido haciendo pues es culpar a quién, pues a su vecino. Y en este caso ahora dicen que China y México son los principales productores de fentanilo del mundo, lo cual es imposible, es irreal. No puede ser, por la cantidad de fentanilo que se consume en los Estados Unidos, no puedes traer esa cantidad desde China o desde México. El principal productor de fentanilo en el mundo son los Estados Unidos de Norteamérica, porque es una droga sintética. México no cuenta con esa cantidad de laboratorios, por ejemplo, para poder hacerlo. Y por la cantidad que se consume diaria en los Estados Unidos, prácticamente es imposible que venga toda de fuera. No daría abasto, no habría lugar donde cómo poderla meter. No darían los barcos, no darían los camiones para meterla. Es tremendo. Pero los Estados Unidos y su política entre comillas antidrogas, pues ya sabemos que funciona como un ariete del imperio y ahora le quieren achacar evidentemente a su enemigo político China como principal productor de fentanilo, y a México pues porque en el imaginario del estadounidense promedio México es el principal enemigo y productor de todo lo, de todas las drogas, y el principal enemigo de la juventud estadounidense. Entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, que anda en campaña, pues toma este tema del fentanilo y dice, bueno, pues esta realidad no es así. En los Estados Unidos también hay carteles, y por primera vez, y eso hay que reconocérselo al en este caso al canciller y al gobierno de López Obrador, por primera vez un gobierno muestra y abre un poquito la carta y dice, pero en los Estados Unidos también hay carteles, ¿no? O en los Estados Unidos, ¿cómo se distribuye toda esta droga? Ustedes dicen que la droga llega de México, llega de China, llega a otros países. ¿Cómo es que llega hasta el último rincón, hasta el último pueblo en los Estados Unidos? ¿Cómo, quién la distribuye? Y después, ¿quién recoge todo ese dinero? Hasta del último barrio en Brooklyn, en Manhattan, en San Luis, Missouri, en Boston, en Los Ángeles, donde tú me digas, en el último callejón de los Estados Unidos que se vende este fentanilo, ¿cómo llega hasta allá? ¿Cómo se recauda ese dinero? ¿Y en qué sistema financiero se lava este dinero? En los Estados Unidos nunca han dado un golpe, Hernán, audiencia, nunca han dado un golpe al narcotráfico, nunca ha habido un decomiso grande al narcotráfico, nunca vemos un narcotraficante estadounidense, un padrino estadounidense preso. No lo hay. Cuéntenme dónde existe. Cuéntame cuándo fue la última vez que en los Estados Unidos decomisaron un cargamento de 3 toneladas, de 2 toneladas de cocaína, de marihuana, de fentanilo. No lo vas a ver. Entonces, por ese lado es un acierto que el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de la República estén poniendo esto sobre la mesa, estén diciendo, no, esta no es la realidad. La realidad es que los Estados Unidos tienen carteles, pero no quieren colaborar y no quieren decir quiénes son esos carteles, y quieren responsabilizar y etiquetar como lo han venido haciendo a través de los últimos 50 años que empezó esta famosa guerra contra las drogas desde Nixon, porque han querido etiquetar a sus enemigos políticos, o evidentemente en su moralina retorcida, bueno, pues les conviene señalar a los pueblos que ellos consideran inferiores, porque así conviene a su narrativa. Por ese lado, es un acierto por parte de la administración de López Obrador el hecho de que por primera vez, aunque sea de manera tímida o tibia, se diga, no, en los Estados Unidos hay carteles, y esos carteles no los conocemos. En México se produce, pero no se produce tanto fentanilo. Y finalmente, ustedes, el gobierno de los Estados Unidos, han sido muy laxos en el decomiso y en el combate a las drogas. Por primera vez se señala esto, y es un acierto. Lo ha venido también señalando el gobierno de Colombia con Petro, el cambio en la política antidrogas de los Estados Unidos. Ojalá y se pueda seguir empujando esta idea en el concepto latinoamericano, porque esta es la realidad. Latinoamérica no produce tanta droga como es que ellos dicen. Sí se produce, pero no tanta como la que ellos dicen. Ellos son grandes productores de droga. Y qué curioso, en los Estados Unidos no hay un solo cartel, no lo conocemos, no sabemos quiénes son los padrinos estadounidenses, y nunca ha habido un decomiso como los decomisos que ha habido en América Latina. Ahora, esto del fentanilo del lado mexicano, ¿lo manejan los mismos carteles de la droga convencional? Pues de acuerdo con las autoridades, sí, pero el problema, como te comento, es que la producción de fentanilo en México no es tan grande como dicen los Estados Unidos. México más bien está produciendo otro tipo de drogas. México más bien produce el commodity, ¿no? Claro. Produce plantas, produce las hierbas, porque tenemos bastante zonas rurales, pero no tenemos la capacidad industrial para producir estas drogas sintéticas de ese tamaño. Así que en México se han dado golpes a carteles que producen fentanilo, pero más bien lo están distribuyendo, son como unos intermediarios que lo distribuyen. Claro. No tanto que lo estén produciendo, pero viene de los Estados Unidos. Y los políticos oportunistas estadounidenses, siempre que hay campaña política en los Estados Unidos, van a etiquetar a México con el tema narcotráfico, y van a etiquetar a México con el tema migración. son dos temas en donde el gobierno de México pues prácticamente ha seguido la línea que le ha marcado el gobierno estadounidense al 100%. Y sin embargo, bueno, pues en las elecciones, así como el lado mexicano, hay que mentarle la madre a los gringos, decía el presidente criminal Díaz Ordaz, y es un libreto, así también hay un libreto del lado estadounidense que hay que etiquetar a los mexicanos como narcotraficantes. Son dos libretos que juegan, pero en la realidad de las cosas es que el gobierno estadounidense es el principal productor de drogas, y el gobierno mexicano ha seguido la línea, sometido completamente, de esta loca guerra contra las drogas que ha generado, Hernán, lo que hablábamos antes de entrar al aire, esta cantidad de dolor en el país, de muerte, destrucción, desaparecidos. Esta política estadounidense impuesta en México es la que ha generado principalmente toda la tragedia que vivimos de homicidios, de crímenes, de desapariciones. Muy bien, llegamos al mediodía, Eduardo, nuestro país. Muchas gracias, como siempre, por este tiempo. Te mandamos un abrazo y la seguimos. La seguimos, que estén bien. Saludos a todos. Abrazo.